¿Tenemos móvil? Sí, móvil. Ah, bueno. Móvil. Vamos ya mismo que tenemos móvil. ¿Estoy en el aire? Les digo, les cuento que en enero de 2014 se dejaron de publicar los números de la canasta básica total que se usaba para medir la pobreza. Es un problema que no se esté midiendo porque es interesante saber el número para trabajar, pero además porque si no, otros se encargan de publicar números. En este caso, ustedes saben, Fiel, la consultora ultra neoliberal que trabajaba con Cavallo, publicó su propia canasta básica total, que es de, según ellos, 6.544 pesos para que una familia no caiga en la pobreza. Pero para ampliar esa información, vamos a un móvil desde el Centro Porteño, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias de dos letras, que no tiene ningún número. Estamos comunicados con Tulio Marzantulio. Buenas tardes, Carlos Barragán te saluda. ¿Qué tal, Tulio? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Sí, es tarde. Si podemos decir buenas. ¿Por qué? El azote de la pobreza golpea duro en esta Argentina. No, mentira. Estamos peor que nunca. No. Así lo mostró Las Claras, el programa de Jorge Lanata en Chaco. Que mostraba cómo los pobres, esos morochitos ignorantes a los que tanto queremos. Sí, ¿no? Son manejados por bolsones de comida porque no le da la cabeza. Ah, tú. Hay pobreza, Santo. Hay miseria. Miseria tenés vos. Ustedes. Estamos peor que en el 2001. Estamos para el demonio, Santo. Bueno. Y eso nos duele a todos. Esta Argentina nos duele. Oh, ¿qué te duele? A ver, ¿dónde te duele? Esta Argentina que está tan mal que parece Chaco. Pero un Chaco sin resistencia. Pero por suerte, esa resistencia apareció. Apareció, Santo. Sí, apareció. Los economistas del Fiel, como Daniel Artana, Manuel Solanet. Sí, de los milicos. Miguel Kiegel. No sé. Guillermo El Churón. Hombres generosos con un corazón enorme. Sí. Así de grande lo tienen el corazón. El corazón grande, ¿no? Estos hombres que siempre tuvieron una sensibilidad muy especial para con los pobres y los desposeídos. Estos hombres que desde su más tierna edad decidieron abrazar las causas de los que menos tienen. Nunca abrazaron nada. Pero no con un abrazo populista, asistencialista, clientelista. Sí, se entendió. Medio choto, Santo. Sí, se entendió, no hacía falta lo último. Sino con un abrazo de progreso. Sí, claro. Un abrazo que no les da el abrazo, sino que les enseña a conseguírselo. Ah, es un abrazo que no les da un abrazo. Sino no. Que les enseña a conseguírselo. Qué su lindo, propio abrazo. Claro, no hay que enseñar a abrazar sino a conseguir el abrazo. Este ¿no? grupo de gente piensa más que nada en ellos. ¿En quién? Escúchame, tú. No hace falta que hagas. Es porque me recuerdo y llamé. Me da sonrisa. Tulio, qué hipócrita que sos. Qué cínico. Qué sinvergüenza. A menudo los hijos. Se nos parece. Los locos bajitos, Santo. Sí, tus locos bajitos. Esos chiquitos morochitos que con sus grandes ojos negros que adornan sus embarradas caritas. ¿Por qué van a estar embarradas? Están sucios. Qué asqueroso. Y que no entienden que ese dinero que cobra su madre por no hacer nada está mal. ¿Cómo no? ¿Cómo cobra por hacer nada? Que no sabe que esa galletita que está comiendo es una galletita que le saca el hambre hoy, pero que mañana lo hará fracasar en la vida. Claro, entonces hoy que no coma nada y... Ese juguete con el que juega le va a agarcar la vida, Santo. Sí, che, mirá. Tú debería no tener nada y aprender a conseguírselo. Debería esperar el ciclo natural de los juguetes, que es que cuando se le rompen al chico, que si lo puede comprar, le toca tenerlo a él. Ah, es el derrame del juguete, la teoría del derrame de juguetes, Santo, exactamente. No lo puedo creer. Debe aprender que no puede tener todo. No puede tener lo mismo que esos otros chicos, rubiecitos. Rubiecitos, Tulio, basta. No. Tiene que aceptar lo que le tocó. No, y no. Así puede ser feliz trabajando en la fábrica que en el futuro tendrá el otro niño. No. Y no esperar que el Estado lo asista. Me revolvés el estómago. Así tendremos una Argentina mejor, Santo. Me arruinas el salame que trajo Gerardito, que me está cayendo todo mal. Tulio, lo fascista que sos, no tiene nombre, lo facho que sos. Odias a los pobres, como otros de tus colegas, amigotes, que también detestan a los pobres. A ustedes les interesa nada más que a la, esta gente, que estos que ustedes dicen, los pobres, les interesan como un fenómeno de feria. No, para nada, Santo. Ah, ¿no? Yo no creo que sean un fenómeno. Ah, ¿no? La verdad que son dignos. Ajá. Dignos de ver. Claro, sí. Y por eso te lo muestro en... No. en el programa ese tuyo, de la villa. Todos los fines de semana en TN, Villeros del Orto. Julio Marzán se adentra en el submundo de los barrios más carenciados y encuentra las pocas flores que hay en esa fosa séptica. ¿Eso que te está por comer es un gato? ¿Otra vez? No sé. ¿Volviste con el ¿Tenés gato? ¿Tenés hambre? No, actualmente no. Porque ya comiste otro gato antes, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Acá lo vemos. Se están por comer un gato. Pero por lo menos no sale a robar. Villeros del Orto, un viaje al corazón y las esperanzas de unos pocos negros rescatables que viven en un mar de narcotraficantes y planes sociales. Todos los fines de semana en TN. Julio, ya está, no me hagas la promoción de tu programa horrible, otra vez con esto. Eso lo inventaste vos, lo de los gatos, otra vez volvés con lo de los gatos. Rosario los inventó, funcionó, pero lo inventaste vos, ya lo sabemos todo. Que dijiste al tipo que mate a un gato para que sea un buen invento tuyo. A Garloncha. ¿Cómo? ¿Qué? No, nada, le estaba pidiendo a los chicos del móvil que cierren la Garloncha porque está mucho frío. Y que en el móvil, escuchame, Tulio. Hablemos tranquilo, no pongamos loco. ¿Vos decís que el móvil tiene una garloncha para que se cierra para que no entre el frío? Claro. Ajá. ¿Y dónde está la garloncha del móvil? La redondita. Pero vos sos un tarado. Cortá la mesa. Chao. Tengo un testimonio, Santo. ¿Tenés un testimonio? ¿Qué? Bueno, dale, bueno, viejo, va. Periodismo, Tulio, ¿te acordás? No sé si alguna vez lo hiciste. Periodismo, un testimonio, dale. Muy importante, bueno, de dale. Un hombre. Perfecto, dale. Cuyo nombre es Wang. No, es Wang. Nació en Jijiao, provincia de Yanghe, China. Y como tiene un supermercado, ven carne propia, que la gente es pobre y no le compra nada. Ah, mira. Buenas noches, Wang. Buenas tardes, Nihao. ¿Qué opinas de este régimen chavista que ha desperdiciado una oportunidad histórica y generó una cantidad tremenda de pobres que cobran planes sociales y se los gastan en drogas que trae Aníbal Fernández escondida con Máximo Kirchner y se las llevan a Vudú en la moto Harley Davidson mientras se enfiestan a la hija de Rossi estudiando Mao con el chino Zanini? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Hemos hablado otra cosa, el chino cabeza. No. Tulio, ¿qué habían hablado? ¿Se escuchó? ¿Qué habían hablado con Juan? Te lo paso directamente, no, Santo. Pregúntale lo que quieras con total libertad, no, ¿eh? No, ¿para qué? Hola, soy Juan Carlos. Oh, ¿cómo te va? Hola, soy Juan Carlos. Sí, Juan, soy Barragán. Y yo soy Juan Carlos. Sí, Juan. No soy Marcelo Aliberti. No. Soy Juan Carlos. Ya sé, Juan. ¿Sus intenciones, buena o mala? ¿Qué? ¿Sus intenciones, buena o mala? Buena. Buena, soy Juan Carlos. No me hagas trampa, por favor. Y se ríe con el otro. Los escucho que se ríe Tulio también. No me hables de la historia, tampoco te digo una cosa. No me vengas otra vez con la historia de tu papá, por favor. ¿No quieres que cuente que papá fue chino y mamá Patricia española? No, ya lo contaste. ¿No quieres que cuente que mamá dejó a papá y fue a bailar gitano? No, ya lo contaste. ¿No quieres que cuente que papá fue deprimido, vino a Argentina y puso supermercado? No. ¿Qué pasa? ¿Qué ondina? ¿Cómo que ondina? ¿Tiene miedito? No. ¿Tiene cuiqui? ¿Qué? ¿Se come los mocos? Por favor, Juan, respetá, porque yo... ¿No quieres que cuente que chupa como espinja? No, esponja. No es esponja. ¿Cómo va a ser esponja? Papá güey, si es chino. Ya sé que... Papá güey chino, bueno. Como cantaba Canta Niño. ¿Canta Niño? ¿Qué cosa cantaba? Era canción del hermanito Cheng. ¿Cómo es? Eres linda. ¿Cómo? Tuve la noticia, por eso yo estoy bien. Mamá Patricia espera a mi hermanito Chen. Bueno. En el supermercado tendrá otro sector. Por ser el más chiquito, él será repositor. Será como mi güey, papá. O será como la Patricia, mi mamá. Será como mi güey, papá. Tendrá los ojos ragaditos y diente acá. Pero sabes que no, por eso yo estoy bien. Mi mamá Patricia espera. No, Ah, quiero poner el disco. Escúchame, pero ¿qué disco? No vas a poner el disco. Pero la canción no dice eso, la canción no dice eso, Juan. No. ¿Cómo que no? No dice eso la canción. Esta es la otra que armada su puta pared dibujando dibujo chino. Que tu hermana su dibujo. Me están jodiendo. ¿Qué tienes una realidad paralela china? Que todo canta niño en chino. Con la hermana su haciendo dibujo chino. Cantariño chino. Cantariño, no. Ay, sí. No es chino. Cantariño no es chino. No. Miren, si están ahí para joderme, para reírse. Yo estoy acá tratando de hacer un móvil. ¿Saben qué? Cortémosla. No, si esto es para que ustedes se rían de mí, para joderme. Guamerita, no guamerita. Merita. No pone roco. Está 12. ¿Dónde fue? Monje budista. A loca 5. Meditación china. Sí. Reflexiona, respira, relaja. Y pregunta por qué cono no entiende. ¿Qué? ¡Poroco! ¡Es chino! Chita, chino no ponga, pongo roco. Bueno, bueno. ¡Ay, ya! Bueno. Juan Sensei. Cuidado. Juan Ninja de Juan. No estoy despatado. Juan Mortal Kombat. Bueno. Juan Fatality. Bueno, está bien, Juan. Juan. Escuchame una cosa, tenés razón, listo, tenés razón, sí. Chupa como espinja. Juan Win, Juan Amen Juan. Sí, bueno. Finish him. Finish him. Me cansé. Sí, bueno, ganaste, sí, yo también, no doy más. Me cansé. Pásame con Tulio, ganaste, momento, Juan, gracias, aguarden, pásame con Tulio. Aguarden, niña, por favor. Bueno, dale. Bienvenido a Hola, soy Juan Carlos. Hoy agarró vía rápida de Centralita. Así que, ¡qué suerte que tengo! ¡Es mi día! Está con suerte, señor. Sí. Es una opción. Yo no quiero nada. ¿Quiere escuchar más canciones de papá, güey? No quiero nada, nunca más. Uno. No. Si usted quiere preguntas a Moray, ingrese 2. No, no quiero. Si usted quiere paso con Turio, ingrese 3. Sí, no. Bienvenido a opción 2. Pregunta Samurai. Imagina situación. Imagina situación. Sí, después imagino. Situación. Bienvenido a opción 2. Imagina situación. No, no es la opción 2. Yo no quiero creer. Imagina situación. Opción 2. ¡Qué dinero! No, no. Se tildó la. Imagina situación. Vamos a romper máquina. Imagina. Imagina situación. Usted tiene un vaso con vino, atiende. Ahora atienda, ya la arreglé. Ay, Dios mío. Si usted tiene un vaso. Te va a hacer mal. Si usted tiene un vaso con vino. Nos hace mal a todos. Vamos de vuelta, a ver. Si usted tiene un vaso con vino. Sí. Y pone mitad de vaso de agua. Sí. ¿Qué pureza le queda? Mitad de vino, mitad de agua. ¿Qué pureza le queda? ¿Pureza del 10%? No. ¿O pureza del 50%? No, pureza del 50%. Pureza del 50%. Dame con Tulio, dame con Tulio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Confesión oficialista. ¿Qué? Pobreza del 50%. No, el 600 besos, Carlos Barragán admitió que la pobreza extrema alcanza a la mitad de la gente. Estamos igual que Burundi, Togo, Zambia. Con esta confesión del oficial hecho 11, cae el relato K. Queremos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.